resbalón. Nena, dámelo, entre vos y yo hay algo pesado. Dámelo, nena, dámelo, entre vos y yo hay algo pesado. No andaba bien, porque salió una llamada. Que envolvió tu cabello rubio, traigan el vestido. Pesado.